Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este viernes 17 de octubre, jornada en la que la actualidad discurre por diversos puntos de atención, entre ellos, por ejemplo, la campaña de teatro de otoño 2014. Es que esta mañana ha sido presentada una nueva edición de esa campaña de teatro de otoño que organiza la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, en este caso, además, en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz. Serán un total de 4 obras los sábados desde el 8 al 29 de noviembre, en horario de 9 de la noche en el Instituto Francisco Fatou. Como el año pasado, no se estipulan entradas ni abonos, sino un donativo de 5 euros para cada representación teatral, cuya recaudación será destinada íntegramente a Cáritas. Estas entradas donativo podrán adquirirse los jueves antes de cada escenificación en la Oficina Municipal de Turismo. La delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera, ha sido la encargada de presentar esta edición de la campaña de teatro de otoño, precisando en concreto cada una de esas 4 obras que serán representadas. Bueno, pues puntual a su cita, como cada año, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, pues llega una nueva campaña de teatro. Las 4 obras que se han elegido para este año se representarán durante 4 sábados de noviembre, que sería el 8, el 15, el 22 y el 29. Son 4 espectáculos llenos de humor y de risas que esperamos que sean pues del disfrute o del agrado de todo el público asistente y que se diviertan. Este año la campaña de teatro vuelve a estar dentro del Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural de COC, de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. En esta ocasión, 3 de las 4 obras nos llegan a través de Diputación y una se ha contratado desde el Ayuntamiento. Por lo tanto, este año tampoco habrá venta de entrada ni de abonos, tan solo un donativo de 5 euros para cada representación. Las entradas se podrán retirar desde la Oficina Municipal de Turismo el jueves antes de cada representación en horario de tarde. La recaudación total de la campaña 2014 se destinará en su totalidad a beneficio de Cáritas. Las obras que se representarán, como es habitual, en el Salón de Actos del IES Francisco Fatou, a partir de las 9 de la noche. Y la relación de obras para esta campaña son las siguientes. El 8 de noviembre pues podremos ver La criada amorosa, del grupo teatral MDM. Es una comedia romántica y divertida que narra las aventuras de una criada que vive con su viejo amo y en donde todo se enreda cuando el amo se vuelve a casar. El 15 de noviembre podremos disfrutar de La venganza de Don Bendo, de Producciones Imperdibles. Es una obra de Pedro Muñoz Seca y algo a destacar de esta obra es que está escrita en verso. Es una parodia de los dramas históricos del siglo XIX, en donde hay elementos del pasado como juglares, el amor, los castillos, la intriga, pero todo lleno de mucho humor. El 22 de noviembre se representará No hay burlas con Calderón, de la compañía Induo Teatro, una comedia disparatada sobre el oficio del cómico durante el siglo de oro español. Un sinfín de malentendidos, contratiempos, intrigas, amores y desamores que se suceden a lo largo de la obra. Y por último, el 29 de noviembre, Ser o no ser, una cómica tragedia de la compañía El Gato Negro. Esta obra es un homenaje al teatro de Shakespeare, una obra llena de humor en donde el único actor quiere recuperar los mejores monólogos de Shakespeare en una sola obra. Así que, bueno, estas son, como decimos, las 4 obras elegidas para esta campaña 2014 y desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique esperamos que un año más pues estas obras seleccionadas para esta campaña sean del agrado de todo el público asistente y que, por supuesto, disfruten al máximo con ellas. Muchas gracias. Hemos comenzado con cultura, pasamos a otros asuntos. En breve se iniciarán los trabajos para la mejora de la iluminación viaria en Ubrique. Así lo anunciaba ayer en rueda de prensa el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y el vicepresidente segundo de Diputación, delegado del Área de Cooperación Municipal, Infraestructuras y Medio Ambiente, Bernardo Villar, señalando que ya se ha firmado el contrato con la empresa correspondiente encargada de la instalación de 604 nuevas luminarias con tecnología LED. Se trata de un proyecto piloto con una inversión de más de 400.000 euros, del que se beneficiarán 114 calles de nuestra localidad. Bernardo Villar destacó que este plan de iluminación supondrá tanto una renovación del alumbrado como una mejora medioambiental y la reducción de la factura eléctrica viaria para el ayuntamiento en casi un 50%. El proyecto también ha contemplado la instalación de tecnología de agua solar térmica en los polideportivos, que según indicó supondrá un 66% de ahorro en este concepto. Es un programa que viene con fondo europeo y cofinanciado por la Diputación Provincial y que se ha ido desarrollando a través de la Agencia Provincial de la Energía. Esto en el caso de Ubrique va a suponer que se van a sustituir 604 luminarias, es decir, casi todas las bombillas del alumbrado público de Ubrique, y que va a suponer una inversión superior a los 400.000 euros. Aparte, se van a instalar 8 centros de mando, que significa que sobre estos centros de mando se va a poder actuar sobre las luminarias y se va a llevar un control de que se están encendidas, se están apagadas, su intensidad, su sustitución, etcétera, etcétera. Esto va a tener varias cosas muy positivas para el ayuntamiento. En primer lugar, va a suponer una renovación del alumbrado público de manera importante con tecnología de última generación, que es por la que se está apostando en toda Europa. En segundo lugar, supone una mejora medioambiental importantísima, porque consume muchísima menos potencia, muchísima menos energía, con lo cual reducimos de manera muy importante la emisión de CO2 a la atmósfera y el efecto invernadero. Y en tercer lugar, y no menos importante, se puede reducir la factura eléctrica del Ayuntamiento de Ubrique en el alumbrado público casi en un 50%. Es decir, un ahorro económico para el Ayuntamiento y para los ubriqueños en consecuencia, una mejora medioambiental, y que este Ayuntamiento, que quizá cabecera o capital de parte de la sierra, pues va a mejorar su imagen pues con una iluminación, un alumbrado de última tecnología. Y creo que es una buena noticia. Son 604 puntos de luz, es decir, en 114 calles, a las cuales ya el alcalde se referirá con posterioridad. Es decir, algunas se quedarán fuera, pero estoy seguro que con otro programa que voy a mencionar posteriormente, por amor, se puede actuar sobre ese tema. Pero no solamente desde la Diputación, dentro de lo que son los planes de eficiencia energética, nos hemos conformado con el tema del alumbrado público. También se ha hecho la instalación de agua caliente sanitaria, instalación solar térmica, en tres puntos: en el polideportivo municipal, en el polideportivo al aire libre y en el pabellón de los remedios, que va a permitir un ahorro aproximadamente del 66%, es decir, el 66% del consumo de agua caliente sanitaria de las duchas, que antes se producía a través de energía eléctrica, ahora se va a hacer a través de solar térmica, con lo cual volvemos a lo mismo: un ahorro económico importante, nuevas tecnologías y menor emisión de CO2 a la atmósfera. Esto va a suponer una inversión de 50.603 euros. Es decir, la Diputación en Ubrique en eficiencia energética va a invertir de aquí al 31 de enero del próximo ejercicio, del año 2015, un total de 460.000 euros. Que eso no solamente supone una inversión, sino que va a suponer un ahorro en potencia y en factura eléctrica del Ayuntamiento de Ubrique de manera inmediata. Al día siguiente de que estén las lámparas conectadas, el Ayuntamiento de Ubrique va a estar ahorrando dinero. Con lo cual, ese dinero va a poder disponer el Gobierno Municipal. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, agradeció la inversión de la Diputación Provincial en este proyecto y también la partida de 100.000 euros que ayer precisamente era aprobada para Ubrique en el plan Reactiva para la eliminación de barreras arquitectónicas y también la mejora de iluminación en las barriadas Caldereto, Algarrobal, Sacrificio y Antonio Vega. En relación al proyecto de iluminación de Ubrique, también precisó las calles que se verán beneficiadas. calle Costanilla de San Pedro, Plaza Francisco Fatou, la Plaza Consistorio, calle San Pedro, calle Colón, Doctor Fleming, calle del Agua, calle San Sebastián, Ingeniero Francisco Rey Martínez, Moreno de Mora, Cervantes, Presbítero Francisco Guerrero, calle Rojas, José Corrales Jordán, San Eduardo, calle Cañito, calle Nacimiento, calle Cornicabra, Higuera, Cornicabra, Libertad, Tres Calles, Peral, calle Ronda, San Francisco, calle Perdón, calle Real, calle Janeiro, calle Fuentezuela, calle Torre, Lepanto, Sorcerina, Morillo, calle Julio Romero, Zurbarán, la Plaza de la Verdura, calle Velázquez, Goya, Santiago, San Pablo, Santo Domingo, Pío XII, Pablo VI, calle Corrales Jordán, San Miguel, calle San Juan Bautista, Avenida de la Esperanza, calle San Antonio, calle Santo Domingo, Avenida Manuel de Falla, calle Murillo, Avenida Herrera Oria, calle Tragamasa, Villalengua, calle Unión, San Martín, Caracolillo, Guindaleta, Fuentezuela, Pozuelo, Madera, Plaza de la Verdura, calle San Gregorio, Saúco, Calvario, Peligro, La Dreta, Concejo, Los Pinitos, Santa Isabel, calle Toledo, José Nazareno, Magdalena, Palma, Nuestra Señora de los Rosarios, Concejo, Prim, calle Morales, calle Vinagre, Sebastián Pulido Soto, Hermanos Rodríguez Arena, Jesús Nazareno, El Jardín, calle Río Rodríguez, García Pérez, García Lebrón, Jazmín, calle Nardo, calle Ángulo Suárez, Antonio Montero López, Flor, Clavel, Margarita, Majaceite y Nardo. La verdad es que, como bien ha dicho Bernardo, son 114 calles las que se van a mejorar. Daremos esta lista para que lo tengáis por si en la grabación pues se dé más detalles en los medios. Y sin duda, como digo, es una inversión importante que hace la Diputación hacia Ubrique y, como bien ha dicho él, la mejora que se licitó y ya fue adjudicada el martes pasado, pues la empresa inmediatamente empezará porque esta mejora tiene que estar terminada antes del 31 de enero. En otro orden de cosas, nos adentramos en el sector de la piel. Desde la Asociación de Empresas de Moda y Piel se ha hecho un balance muy positivo de la puesta en marcha de la Escuela de Artesanos Ubrique después de sus primeros meses de funcionamiento. En piel se ha reunido con los distintos grupos municipales del Ayuntamiento para presentar una moción que permita ampliar sus instalaciones para impartir más cursos y para contar con la posibilidad de becas para los alumnos. Escuchamos al presidente de Empiel, José Pulido. Y desde ese punto de vista estamos bastante satisfechos, muy contentos y la verdad con una espinita clavada de que estamos a la espera de poder incorporar, primero de ampliar por una parte el espacio disponible que tenemos ahora y por otra parte de ampliar la capacidad y de poder dar más cursos simultáneamente e intentar que, mientras más gente mejor se incorpore, ¿no? Y que otras nuevas, por decirlo de alguna manera, camada de alumnos entren lo antes posible, ¿no? Ahí tenemos ya también, tenemos casi planteado un curso de maquinista, que hay muchísima gente que tiene ganas de formarse la máquina de coser, pero claro, el problema que nos encontramos es que necesitamos máquinas de coser, que en un momento dado estaría solventado el problema porque las propias empresas están dispuestas a dejarnos esas máquinas para que se aprendan, pero necesitan espacio, ¿no? Y además necesitan material porque, claro, no es lo mismo, bueno, ya de por sí teniendo que hacer el trabajo, de la mesa va consumiendo mucho recursos, ¿no? De pieles, y al final eso te va comiendo, pero la máquina todavía más, porque una máquina va corriendo muy, muy, muy fuerte. Entonces, tampoco puedes aburrir a la gente, venga a hacer recortes, los retales, entonces tienes que motivarlo de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que estamos pretendiendo, de en breve poder dar más cabida a más gente y también no solo hacerlo de manera privada y que se tenga que pagar, sino que también de alguna manera becar a través de alguna de las administraciones públicas, ya sea a través de cursos o a través de becas muy especiales, hasta incluso becas municipales, que los alumnos que no tienen, por desgracia, pues esa capacidad para poder acceder a la escuela, pues que se les subvencione de esa manera, ¿no? Una moción plenaria que se va a celebrar en breve en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique, y de aquí lo único que me gustaría es agradecer a todos y cada uno de los grupos políticos de representados en el Ayuntamiento, pues la voluntad, porque todos nos han visitado, todos han visto el proyecto como suyo, que así es que era como queríamos que lo vieran, y la verdad que estamos muy sorprendidos de la reacción, y es difícil muchas veces unir esas voluntades, pero cuando las cosas o el objetivo es muy claro y está común, pues parece que estamos llegando a buen puerto en ese aspecto y se han unido todos en este bonito proyecto, ¿no? Y desde ese punto de vista también estamos muy satisfechos. Jornada hoy en la que además conocíamos una actuación desarrollada ayer tarde por efectivos del grupo de rescate en montaña. Se trató del traslado de un parapentista accidentado en la Sierra de Albarracín, en el bosque. El herido, de unos 58 años de edad y de nacionalidad inglesa, sufrió una fractura de tibia y debió ser trasladado por los bomberos unos 200 metros hasta alcanzar la pista forestal. Carlos Chacón nos informaba por parte del grupo de rescate en montaña. Entonces, pues nosotros cuando llegamos lo que hicimos fue acercarnos a la pista de despegue del parapente, y ya de allí nos indicaron el sitio donde estaba exactamente, y bueno, lo que hicimos fue colaborar con el 061 en ponerle una férula, porque este hombre tenía una fractura abierta de tibia, y claro, estaba inmovilizado en el suelo, y hubo que primero inmovilizarlo dentro de la camilla y después trasladarlo el trayecto por el sendero hasta donde estaba la ambulancia, que era justo donde estaban los vehículos. Colaboró con nosotros, en este caso, el 061 y también una pareja de la Guardia Civil de aquí de Ubrique. Y antes de terminar, un último apunte cultural de la agenda de hoy, la presentación del libro Los sueños de Daniela, de Ediciones Atlantis, y cuya autora es la ubriqueña Mare de las Nieves Moreno Rosa. Será esta tarde-noche, a partir de las 8, en el Hotel Ocurris. Ahora sí, con este último apunte nos marchamos. Como siempre, gracias por su atención, que tengan un buen fin de semana. Viajes Nuripaz.